Buenas tardes, amigos, amigas. Acercarme para... Veo muchas caras conocidas, maestros de la Universidad de Sonora, de la cual estoy muy orgullosa, y en principio desde aquí le exijo al gobernador del estado y le exijo a las autoridades universitarias que resuelvan el problema de la universidad, porque basta de estar perjudicando a los estudiantes. De igual manera, también le exijo al gobernador le dé una solución al problema del VIH, porque no es posible, como lo hemos visto por todo el estado y como lo hemos mencionado muchas veces frente a ti, Andrés Manuel, el desempleo crece y crece en Sonora, y no hay nadie del PRI ni del PAN que les interese resolver los problemas más sentidos y más concretos de la ciudadanía de este estado. Por eso, Andrés Manuel, estoy convencidísimo, y creo que aquí todos estamos convencidos, de que debemos impulsar este proyecto de nación para salvar a Sonora, para salvar a México, para restaurar nuestra nación, para aplicar los principios de justicia social del general Lázaro Cárdenas, y que gobiernos entreguistas y que gobiernos espurios han dilapidado en contra de los que menos tienen. Por eso estoy convencido de que los ciudadanos libres que están aquí y muchos más van a votar por nosotros este 5 de julio, van a salvar a México, y todos juntos vamos a decir: ¡Viva Sonora! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Viva los candidatos a diputados federales por la coalición Salvemos México! ¡Viva! Muchas gracias. Gracias, compañero Miguel.